Para celebrar el fin de año durante todo el mes de diciembre, tenemos un regalo muy especial para usted. Al contratar cualquiera de nuestros planes de hospedaje, le obsequiamos el dominio .com.mx de su preferencia. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Esa mañana fui a la librería y compré El Guardián entre el Centeno. Estoy seguro que una gran parte de mí es Holden Caulfield, el protagonista de la novela. El resto debió ser el demonio. Fui al edificio. Se llamaba Dakota. Permanecí hasta que salió y le pedí firmar mi álbum. En ese momento la mayor parte ganó. Yo quería regresar a mi hotel, pero no pude. Esperé hasta que regresó. Llegó en un auto. Yoko Ono avanzó primero y la saludé. No quería lastimarla. Entonces John pasó junto a mí y me miró fugazmente. Tomé el arma del bolsillo de mi chaqueta y disparé. No podía creer lo que estaba haciendo. Solo permanecí allí, aferrándome al libro. No sé qué sucedió con el arma. Recuerdo a José pateándola. Lloraba y me rogaba que me fuera. Siento pena por José. Entonces la policía llegó y me ordenó pusiera las manos contra la pared y me esposó. Declaración de Mark David Chapman a la policía de Nueva York, 1 de la mañana del 9 de diciembre de 1980. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Bienvenidos al programa número 160 de Testigos del Crimen, el inicio de la que podríamos llamar nuestra cuarta temporada. ¿Cómo estás, Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad, muy contenta, festejando, feliz, completamente feliz por todo esto que hemos logrado y hemos hecho, ¿no? Recién acabamos de apagar las velitas de los pasteles que nos enviaron amablemente. Tenemos que agradecer a nuestro queridísimo productor Abel Eduardo Cobos, quien está en las consolas de grabación, y a Paulina Villavicencio, que nos ha asistido durante todo este proceso. Tenemos un correo de voz, Guadalupe, para que la gente se comunique con nosotros. Por supuesto, que es el 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana. Pueden dejarnos un comentario directamente en nuestro portal web www.testigosdelcrimen.com, donde por cierto pueden bajar el calendario 2009 que hemos preparado para todos ustedes. Y que es parte de la celebración por nuestro tercer aniversario, es para que ustedes lo tengan y los acompañe durante todo un año. Por ahí nos decía un escucha que nos, ahorita platicaremos los correos electrónicos, pero decía que lo quiere poner en su escritorio para asustar a sus compañeros. Sí, para que vean que es todo un freak. ¿A qué se dedicará? Bueno, ya llegaremos a eso. Y finalmente tenemos un correo electrónico. Por supuesto que es testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y efectivamente tenemos muchísimas cartas, Lupita. Yo creo que pocas veces hemos tenido esta mesa tan abarrotada de correos electrónicos. Vamos a leer algunos, ¿qué te parece? Por supuesto, claro que sí. Tenemos, por ejemplo, a Omar Delgado. Omar participó en una antología en la que yo también escribí un artículo llamada Amor al Terror. Pueden escuchar el podcast correspondiente en CinemaNet. Les mandamos un saludo a Carlos del Río y a Roberto Ortiz. Y él me hace una pequeña precisión acerca de la muerte por garrote. Él atinadamente menciona que como tal la técnica o el método de tortura conocido como garrote es un aparato, y dice, por ejemplo, Martín Monestier en su libro que se llama Pena de Muerte, el libro pues yo creo que fue el eje de la exposición de instrumentos de tortura y pena capital que se celebró hace algunos años aquí en la Ciudad de México. Dice el libro, el garrote con respecto al estrangulamiento es lo que la guillotina a la decapitación. Es una técnica mecánica de tipo manual que busca obstruir las vías respiratorias de la persona. Es un aparato, vaya, terrible, como han sido muchos de los aparatos que el hombre inventa para infligir dolor en el otro. Lo podemos ver, por ejemplo, en esta película de James Bond, El Mañana Nunca Muere, donde aparece James Bond, Pierce Brosnan, siendo torturado por este aparato. Lo que yo quise decir en el programa dedicado a Sacamantecas es que el método de tortura como tal existía, pero también durante la primera mitad del siglo XIX en España, en Portugal, en Italia, se solía agarrar a golpe limpio a los sujetos que habían cometido algún delito. Por eso puede ser interesante el analizar esta situación. Manuel Roma Santa fue asesinado, fue ejecutado por garrote, pero nunca se precisa si se utilizó la técnica de tortura que estoy mencionando o si fue a golpe limpio. Pero bueno, vale la pena la aclaración. Gracias, Omar, por notarlo. Claro que sí. Bueno, tenemos de diferentes lugares. Nos ha escrito Rocío Arreí de España, nos escucha desde allá, nos manda saludos. También Isabel desde Perú, María José de Madrid, España. César Mendoza, quien radica en Estados Unidos, nos escribe también Hugo Amaya para felicitarnos, nos pide un saludo, por supuesto que te mandamos desde aquí un saludo, él es de San Luis Potosí, y bueno, Lisa, que sí le dan risa a mis chistes, muchísimas gracias, te lo agradezco. A muchos me dan risa. Gracias. También Noé Mejía, que me dice que tengo una linda voz, te lo agradezco mucho. Elías Román, quien es criminólogo, mandamos un cordial saludo. Y bueno, tenemos varias sugerencias, como Jess, que nos dice que hagamos un programa acerca de las películas de Hostal, ¿sí? De que plantean toda una dinámica dentro de Europa para los viajeros, en fin, ¿no? Toda esta parte. Y también Oído a Sean, así está escrito, que nos felicita, que le gustan nuestros programas y que le gusta mi voz. Te agradezco mucho y les mando un enorme saludo. También José Germán Vázquez Alba de Celaya, Guanajuato, Marta desde las Islas Canarias en España, Moncali, quien hace una reflexión interesante sobre la paternidad y sobre los monstruos que pueden crear las personas poco escrupulosas. Saludos a ella. Enrique BM nos pide que hagamos un programa sobre Stephen King. No es el corte de Testigos del Crimen, pero vaya, lo tendremos en cuenta porque Stephen King también ha escrito algunos relatos cortos que tienen que ver con el mundo criminal. También nos escribe Maite y José desde Guipúzcoa. Espero haberlo pronunciado bien. Saludos. Alexander nos sugiere que hablemos sobre H.P. Lovecraft. Nos escribe Alicia. Le mandamos un saludo. A ella la conocí, fíjate, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. El que interesante. Acaba de pasar, precisamente. Alicia también desde las Islas Canarias. Javier Alejo, The Six, Paluk Way, Manuel, que es Vulcano-JM, Vero Rangel, saludos y gracias por seguirnos, Verónica. Yanira, Daniela, Pablo Guisa, el director del Festival Mórbido, saludos para ti, querido Pablo Guisa. Estaremos viéndonos próximamente y pues esperemos poder cocinar algo interesante para la próxima edición del Festival Mórbido. Muy bien, y también Mónica, que nos ha escrito desde Santander, España, El Power, que le envió un beso, te envió un gran beso, mi estimado Power. Gracias por tus comentarios. También Mario Álvarez, que nos escribe desde Bogotá, Colombia, y nos sugiere un programa sobre Pablo Escobar y de Garabito. Garabito, fíjate que ya lo grabamos. La verdad, ahorita no recuerdo qué número de podcast es, pero lo puedes buscar en Google directamente y ahí está, ¿no? También nos escribe Miguel González, nuestro amigo Diaboliquín, Jax. Nos escribe también Sergio Arturo Torres Delgado, quien nos hace algunas precisiones sobre el término bizarro y posteriormente nos lo aclara. Él participó en torno al programa que hicimos sobre exorcismo y asesinato. Gracias, Sergio. Roger Parra, Abel Núñez, Gallarus, Moncali, Vero Rangel nuevamente nos escribe. Manuel Ruiz de Luzuriaga también me precisa algunas cuestiones sobre el garrote. Adolfo Gutiérrez, Edgar Hernández, Carol Osorio y Enrique Bustamante Olvera. Muchísimas gracias a todos ustedes por dedicarnos un poquito de tiempo y por escribirnos estas líneas. Por supuesto, y bueno, por favor síganos escribiendo. Tenemos en la mesa una libreta llena con sugerencias que les estamos dando vía. Causa, ahí van, parece que no, pero sí, afortunadamente cumplimos 3 años y bueno, ya estamos iniciando nuestro cuarto andar, entonces tenganos paciencia, ya llegarán a todo esto, un análisis, comentarios, en fin, les agradecemos a todos los que nos han escrito y por favor, los que no nos han escrito, anímense. Exactamente, o llámenos a la Lada Sin Costo. Pero bueno, la Navidad está ya prácticamente pululando en el aire, Guadalupe. Desde hace varios meses tú pudiste ir a hacer tus compras semanales y ya vendían en las tiendas cosas navideñas. No, bueno, desde antes déjame decirte que estábamos preparando aquí en México el 15 de septiembre de las fiestas patrias y en una sección estaba todo lo de fiestas patrias y banderas y todo tricolor, nuestro verde, blanco y rojo, y en otra También había colores rojos, verdes y todo, pero ya con muñecos de Navidad, con Santa Claus, con nacimiento, en fin. Viene Halloween y Día de Muertos, que recordemos que aquí en México andamos transculturizados en eso, una fusión que hemos hecho, y también una sección Navidad y la otra toda la parte de Día de Muertos, ¿no? La Navidad está en el aire y también en los primeros días de diciembre conmemoramos un hecho que significó, pues vaya, creo que un hito a nivel cultural. Decía por ahí un reportero del New York Times que en esa plancha de la morgue yacían los años 60 y efectivamente la persona, la víctima que vamos a analizar y que vamos a platicar el día de hoy, representaba ideológicamente la lucha de los jóvenes por el amor, por la paz, por el sexo libre, por el dejar las etiquetas a un lado y por tener lo mejor del mundo. Y era precisamente John Lennon, conocido por muchos de ustedes como uno de los Beatles, del popular grupo británico, que bueno, mis papás adoraban a los Beatles. Sí. Y yo creo que muchas personas actualmente siguen siendo fanáticos. Hay un programa en una estación de FM aquí en diario. México. Diario. Y tres dos. Veces al día. Ah, tres, yo me quedé en dos. Yo me quedé con que eran tres veces, no lo sé. Pero es impresionante sí. La demanda y la cantidad de material que produjeron para que continúe un programa radiofónico diariamente presentando sus creaciones. Es impresionante. Sí, porque ellos vinieron a marcar toda una pauta diferente en los jóvenes. Vemos a, como los conocen también, como estos cuatro chicos de Liverpool, chicos bien portados con las características de vestimenta y de comportamiento de esa época, de ese momento, ¿no? En cuestión de finales de los 50, principios de los 60, de traje, cabello corto, ligeramente largo algunos, pero muy formales ellos, muy propios, ¿no? Uh-huh. O sea, muy al estilo inglés, pero no, era como esta parte cultural que se estaba mostrando y eran jóvenes. Un poco subversivo contra los estándares de la corrección en la época, ¿acaso? Claro, era una de las cuestiones que estaban llevando como bandera. Ellos querían, y ellos lo han dicho en varias ocasiones, ellos simplemente querían hacer música. Uh-huh. Y se juntaron como buenos cuates, como quizá muchos de ustedes se han juntado a hacer su banda y a veces quizá hacer algunos palomazos, a tocar en algún lugar, pero ellos de esto lo convirtieron en su vocación, uh-huh. una parte de su sentido de vida. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí es en donde engancha mucho de esta parte de los jóvenes, porque oyen algo diferente. Sí, venimos de aquí. Recordemos que esto es esta época post-revolucionaria. Y dice, bueno, pero ya había acabado. Sí, pero ellos son hijos de esta parte de inicios o mediados de la guerra y la posguerra. Uh-huh. Y a ellos les toca crecer en esta época. Entonces, la bandera que llevan es a algo diferente, a algo nuevo. Y los jóvenes, los chicos, lo toman como un estandarte. Porque igual tienen canciones y melodías que de verdad son virtuosas. O sea, uh-huh. uno lo escucha y se queda con la sangre helada. Pero también hemos de reconocer, como todo buen grupo, también tienen algunas que dicen, Dios santo, ¿quién se atrevió a escribir y grabar esto? Entonces, no era nada tampoco así los virtuosos, los extraordinarios, los su genialidad radicaba en quebrantar lo que había para crear algo nuevo. Uh-huh. Y los jóvenes lo siguieron. Y yo aprovecho el momento para saludar a grandes bitlémanos, o no sé cómo se diga. Sí. Mis padres, Patricia Montería y Enrique Coria, los primeros que me vienen a la mente. Mi tío político, José Guadalupe Pérez. Quiero pensar en mi director de teatro, Eduardo Ruiz Aviñón. En nuestro primer actor, Guillermo Henry. Vaya, les influyó a muchísimas personas. Y hasta la fecha siguen existiendo grandes aficionados de los Beatles. Nosotros, por ejemplo, que ya no somos, entre comillas, de la época que nos tocó ya cuando se habían desintegrado, que habían decidido tomar cada quien su camino. Yo los conozco y los conocí por mi hermano, por mis primos, gente uh-huh. mayor, que pasó esta parte de la importancia de los sonidos y cómo cada uno va tomando un camino diferente y va haciendo baluarte de algo. Sin embargo, a pesar de que cada uno estuvo en sus rollos, en sus asuntos, son indisolubles. Uh-huh. Aunque hoy solo queden dos, ¿no? Sí. Tanto Paul McCartney como Ringo Starr, pero se sigue pensando en ellos en cuatro. Sí. En un grupo, en un conjunto, en lo que se puede hacer con voluntad, con creatividad, con algo más. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que sigue siendo actual, el Cirque du Soleil. Tiene todo un espectáculo basado que supervisó tanto Ringo Starr como Paul McCartney, que se presenta en Las Vegas, basado en toda la música de los Beatles. Y dicen que es un espectáculo fantástico. Yo lamentablemente no he tenido la oportunidad de verlo, pero dicen que simplemente es maravilloso y que precisamente los Beatles quedaron fascinados, ¿no? Con la idea. Y no vamos a tratar hoy la historia de John, Paul, George y Ringo, ni vamos a hablar cómo pues ascendieron a este estrellato, ni cómo se separaron, ni cómo llegó esta mujer Yoko Ono. No lo vamos a platicar el día de hoy. Vamos a ceñirnos estrictamente a la última etapa de uno de los, pues yo diría, más populares miembros de la banda, y es precisamente el músico John Lennon. Él, la noche del 8 de diciembre de 1980, realmente tiene muy poco. Yo podría pedir en este momento que hicieran un examen y que se preguntaran todos ustedes, queridos escuchas, si recuerdan qué estaban haciendo en el momento que se dio esta noticia. John Lennon fue asesinado afuera del edificio Dakota en Nueva York, lugar donde residía, por un sujeto llamado Mark David Chapman, identificado pues inmediatamente. Y se crearon ondas de choque a nivel emocional, cultural. Yo recuerdo que había gente que se suicidaba virtualmente porque habían matado a John Lennon. Sí, estaban realmente impactados, estaban en un estado de shock impactante, y era precisamente una de las cosas que temían tanto en el hospital como los medios, ¿no? La reacción que iba a causar, porque obviamente con la noticia de que le dispararon a John Lennon y menos de media hora después notifican que fallece, sí, se crea todo un caos. Versiones fueron y vinieron. Él, recordemos que tenía una forma muy particular de protestar contra la guerra, contra la injusticia, contra toda la parte de abusos y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Se le consideraba también como una bandera de paz, ¿no? Como una forma de protestar de una forma distinta, ¿no? Entonces empezó a especular que había sido asesinado por grupos extremistas. O conspiraciones de parte de la CIA y del FBI, ¿no? En Estados Unidos. Que lo tenían casi casi en la lista negra, exactamente, ¿no? O que era toda una conspiración de otro tipo de grupos y que ya no lo querían ahí, o que había hecho enojar a alguien más, etcétera, ¿no? Y poco a poco se fue develando cuál era la verdad acerca de la muerte, de este crimen, del asesinato hacia John Lennon, ¿no? Y como dicen, para conocer la obra tienes que conocer al artista, y nos dedicaremos en los siguientes minutos a platicar acerca del artífice, del autor material de este crimen. ¿Y qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. El 17 de diciembre de 1947 nació en Hawái Raymond Martínez Fernández, quien junto con su pareja sentimental Marta Jules Beck emprendió los llamados crímenes de los corazones solitarios. Entérate de los pormenores de este caso en nuestro programa número 88. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso y la verdad, disfrutando de toda esta polifonía musical acerca de los Beatles, ¿no? Y pues aquí platicando, estábamos en cabina, nos decía nuestro querido productor Abel que él como que tampoco le gustan algunas de las canciones de los Beatles porque precisamente no suenan muy brillantes, que digamos, y pues sí, es parte de la época y parte de la revolución. Canciones, ¿no?, donde todo el texto es She Loves You, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sí, parece que no es muy inteligente, pero tampoco son muy inteligentes las canciones de RBD, por ejemplo. Pero no, bueno, pero los Beatles tienen un poco más. Obviamente, sí. Quizá. Pero bueno. No lo sabemos. Ya, en gustos se rompe en género. Sí, y en gustos musicales más. Sí. Muy bien. Pues vamos a hablar acerca del autor, decíamos, del delito, Mark David Chapman. Este hombre nace el 10 de mayo de 1955 en Fort Worth, en Texas. Él es el primer hijo de David y Diane Chapman. Su padre, David, era sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Era un hombre obsesivo, controlador, demasiado dominante. Golpeaba a su esposa, a Diane Chapman. Ella era enfermera. Y se decía que incluso abusaba sexualmente de ella, ¿no? Y todo esto con el pequeño Mark en la habitación de al lado. El pequeño Mark comienza a crear mundos ilusorios para refugiarse. Algunas fuentes señalan que comienza a desarrollar fantasías en las cuales él mata a su padre, que le vuela los sesos con una pistola. Y pues es de esperarse, ¿no? Es parte de un ciclo de violencia demasiado grave y que pues hasta la fecha parece no disolverse. Sí, también hay otra de las fantasías que hacen referencia a ese. De esta época precisamente, que crea como un dios enorme, todopoderoso, que ejerce poder sobre un grupo imaginario llamada, que él daba por llamar, gente pequeña. Uh-huh. Entonces que él ahí era el que mandaba, etcétera. Esto pues obviamente con una parte de defensa, uh-huh, en donde él pues buscaba liberarse de tanta agresión, poniéndose él como un dios, obviamente, como veía al papá, de todo este temor. Él le tenía mucho miedo, en efecto, pero había una identificación con este agresor que no terminó de consolidarse, se quedó en la fantasía. Mark, hacia 1960, ingresa en la Escuela Preparatoria Columbia, en Decatur, Georgia. Él, pues de ser un chico modelo, podríamos llamarlo de alguna manera, se desvía, comienza a beber, comienza a consumir drogas, le entra a la marihuana, al LSD, al famoso ácido lisérgico, a la cocaína, a los barbitúricos, a la mescalina, que es un alucinógeno muy potente. Él, pues manifiesta un rendimiento muy bajo, muy pobre en la escuela, se salta a las clases, se escapa, es golpeado por sus compañeros porque físicamente tenía un desempeño muy, muy pobre, este fenómeno que llaman bullying, que tú nos has platicado de él. Claro. Pero sobre todo es aficionado al rock y a los Beatles. Sí, fíjate que con todo esto él de repente se escapa de casa y pasa una o dos semanas en ocasiones fuera y se va a vivir a las calles, ¿no? A vivir de la mendicidad, en fin, ¿no? Todo este tipo de situaciones en donde hay una estira y afloja. Preferible mejor la calle que el infierno que vivía en casa. Sí, en cierta forma, pero se lo llevaba, ¿no? Y con toda esta parte en donde le mete, bueno, a todo. Pues obviamente es una forma de alterar también las percepciones, ¿no? Vean qué es lo que se metía, LSD, que es un componente alucinógeno terrible, la mescalina, todo este tipo de cuestiones que tergiversan la percepción y las sensaciones. Entonces hacía otro mundo, para él era crear un mundo diferente, ¿no? Paraísos artificiales. Sí. Bien, al cumplir 16 años, insólitamente se convierte al cristianismo, deja de lado todos los vicios y toda la vida licenciosa que había tomado. Él se cede a una noviecita, una chica cristiana también llamada Jessica Blankenship. Juntos hacen labor evangélica. Mark se convierte en un consejero estudiantil en un campamento de verano de la Y, de la famosa IMCA, Young Merry Christmas Association. Todos lo recuerdan como un muchacho carismático, muy trabajador, capaz de inspirar a otros chicos. Se convierte en una especie de modelo para los chavos con los que él tiene contacto. Le dicen afectuosamente Nemo, haciendo alusión al famoso personaje de la novela de Julio Verne, de 20.000 leguas de viaje submarino. Uh-huh. Y él, en esa posición cristiana, siente mucha molestia cuando John Lennon declara: "Nosotros somos más grandes que Jesucristo". Que fue toda una polémica. De hecho, lo acaban, ¿no?, de perdonar la Iglesia Vaticana. Imagínense. Salió en la Gaceta esta semana. Yo creo que ya está más aliviado. Ya se tardaron unos 40 y tantos años, ¿verdad? Bien. Solamente para perdonarlo. Pero bueno, causó ámpula. Completamente. O sea, este comentario, digo, él no fue la excepción. opción. Mucha gente dejó de seguir a los Beatles precisamente por lo que dijo John Lennon. Él tuvo que salir tiempo después y públicamente disculparse. Es decir, que no era esa la intención con la que había dicho lo que dijo. Pero bueno, lo dicho estaba. Está, claro, por supuesto. ¿No? Hasta lo parodian en el capítulo de los Simpsons. Por supuesto. Los borbotones. Todos los que seguimos a esta popular serie nos podemos acordar. Por esta época, Mark David Chapman recibe un ejemplar de la novela El guardián entre el centeno, de Jerome David Salinger. Una novela que este hombre, Salinger, escribe en 1951. La novela le afecta profundamente a Mark, el joven Mark David Chapman, porque él se siente muy identificado con el personaje, con este Caulfield, el protagonista. Uh-huh. La novela, si usted ustedes quieren conocer un poco más, está disponible en Alianza Editorial. Hay muchísimas formas de allegarse a ella. Por la historia de un chico desubicado, buscando identidad, que emprende una suerte de viaje iniciático, donde él se cuestiona su propia existencia. Hay muchísimas alusiones al sexo, a las drogas, a la prostitución y demás, pero vaya, es una novela para lectores que desean iniciarse en el mundo literario, y el joven Mark David Chapman se identifica profundamente con el protagonista. Toma en ese sentido El guardián entre el centeno como una suerte de biblia, una suerte de libro de cabecera. Sí, aquí por ejemplo está ya presentando una parte un tanto obsesiva y una parte ávida que él está sintiendo desde pequeño, que son figuras de identificación. Tiene un padre demasiado violento, entonces eso hace que él se asuste, se repliegue, y en donde aparentemente podría haber sido como papá, haber sido igual de agresivo, tras un disfraz de demasiada disciplina, sin embargo no lo toma. Se desboca y le entra, pero con singular alegría, 2 años, de los 14 a los 16, a menos lo que se tiene como parte de su biografía, a cualquier exceso respecto a alcohol, drogas, indisciplina. Y rock and roll. Todo, así como parte de la época. Renuncia completamente a eso, una forma abrupta, y de repente es nuevamente el niño bueno. Esta parte religiosa nuevamente excesiva, obsesiva, curiosamente como era el padre, demasiado obsesivo y demasiado rígido, en donde no hay medias tintas, en donde no hay a dónde salirse o dónde tener tonos grises. La gente lo recuerda como un cuate bondadoso, altruista. ¿Tú crees que sea una forma de complejo del Redentor? Lo necesitaba. Era quizá no el complejo del Redentor, pero sí una parte en donde él necesitaba afirmar una parte de su narcisismo. Y sí lo hace como el Salvador, probablemente sí como este Redentor. Él necesita el reconocimiento. Por eso lo hace. Él queda como consejero. Uh-huh. Después de cierto tiempo, ven su buena conducta, su disposición, le enseñan, lo mandan a ciertos cursos ahí en la UAI. Uh-huh. Para que apoye a otros chicos con, claro, situaciones de problemas, de riesgo, de muchas de las cosas que él vivió, y entonces poderlos apoyar, poderlos ayudar, ser él una guía en sí mismo. Fíjate que tras su graduación, Mark Chapman se muda a Chicago. Él intenta convertirse en guitarrista trabajando para una iglesia cristiana. Sigue realizando labores altruistas. De hecho, trabaja con niños vietnamitas en un campamento de refugiados en Arkansas. Su labor es muy destacada e incluso llega a ser felicitado de apretón de manos por el presidente Gerald Ford, que también sale en Los Simpson, haciendo la mención. Él ingresa con su novia Jessica Blankenship a un colegio presbiteriano en Lookout Mountain, en Georgia, pero muy pronto lo abandona. Él incluso comienza a tener fantasías persistentes sobre convertirse en una celebridad, sobre convertirse en un guitarrista. Tiene por ahí un affair, un amorío con otra chica, y termina con su relación sentimental con Jessica. Entonces vuelve a trabajar como consejero estudiantil, pero al poco tiempo abandona el empleo porque discute con sus jefes. Esta, de alguna manera, rebeldía, ese espíritu combativo, regresa. Se convierte entonces en un guardia de seguridad y aprende a manejar armas de fuego. El alcohol no se mezcla con las armas de fuego, pero él lo alterna, bebe muchísimo en este momento. Fíjate lo que hace, precisamente vuelve a... Hay una falsa estabilidad, que es lo que yo llamo poner como con alfileres la situación. ¿Qué hace la parte de la religión con él a los 16 años? Después de tanto desenfreno, locura, en fin, trata de establecerse como un niño bueno otra vez. Sin embargo, lo que hace, no lo hace de fondo, no lo hace porque le nace, no lo hace porque quiere de verdad ayudar a los otros. Curiosamente, lo hace por culpa. Hay una parte tan culpígena que se castiga. Esta parte que mencionabas de la affair que tuvo andando todavía con su primera novia, que conoce además dentro de todo, su noviecita cristiana, esta Jessica, se siente tan culpable que necesita terminar con la novia. Entonces, en realidad, es como haber dejado en un segundo plano toda esta parte adicta, toda esta parte muy clavada, que en ningún momento lo deja, porque se clava en las drogas y después se clava en la Biblia y se clava después, se obsesiona con el libro de El Guardián en el Centeno. Entonces, hay una parte adictiva, hay una parte que no puede detener, hay una parte repetitiva y compulsiva. Dices, bueno, entonces el patrón que lleva, digamos así como hipótesis de en cuestión de personalidad, es obsesiva. No, porque la obsesión aquí le está sirviendo como una defensa ante la psicosis. Entonces, más bien lo que está cubriendo es esta psicosis, y como él no puede parar, en lo que haga, se va a meter, repetir, y no hacer más. Pero no es constante, que es otra de las características importantes. No da seguimiento a nada. Pues ese trastorno mental va a evolucionar después en una profunda depresión. Él viaja a Hawái con la intención de suicidarse. De hecho, intenta hacerlo asfixiándose con monóxido de carbono. Pone una manguera en su escape, la mete al interior del vehículo. Bueno, el chiste es que le falló. Lo salvaron y lo internaron en un hospital para recibir tratamiento, para recibir terapia. Él insólitamente daba consejo y ánimo a otros pacientes. Y cuando es dado de alta, es contratado por el hospital. La gente nuevamente lo recuerda como un sujeto muy agradable, carismático, bondadoso y sobre todo inspirador. Eso es un detalle significativo. En este momento decide hacer un viaje iniciático por el mundo, inspirado tal vez en las novelas de Julio Verne, concretamente en La Vuelta al Mundo en 80 días. Recorre Asia, recorre Europa, países como China, Japón, India, Inglaterra, Francia, viaja por Irlanda, etcétera, etcétera. Él regresa a Estados Unidos e insólitamente se casa con una agente de viajes, una mujer japonesa americana llamada Gloria Abe, el 2 de junio de 1979, pero sus obsesiones aumentan. Entre ellas el arte, la música, el guardián entre el centeno se convierte pues en una completa fijación para él, y sobre todo se forma la idea de matar a John Lennon. Él dice que un cuate así de soberbio, que lucraba, que predicaba la paz, abandonar las posesiones materiales y que ganaba tal cantidad de millones de dólares, que era una hipocresía. Entonces él no podía tolerar eso. Comienza a escuchar voces, renuncia a su puesto como guardia de seguridad. Por él escribe a una amiga que le dice: me estoy volviendo loco. Firma El Guardián entre el Centeno. Yo creo que es una de las cosas más claras que tenía, una de las cuestiones. Fíjate que muchas personas de repente me preguntan, o alumnos, decir, bueno, es que ¿cómo identificas a alguien o cómo sabes acerca de la psicosis? Las personas que saben que algo no está funcionando bien internamente, lo saben. Y lo manifiestan de alguna forma. Exacto. Aquí, por ejemplo, esto que él dice no es raro. Hay muchas personas que dicen, es que me estoy volviendo loco, o es que tengo mucho miedo de volverme loco, tengo miedo de perder la razón y no saber de mí. Y esto causa una angustia tan tremenda que de verdad sufren, llegan a pasarla mal. No es para compadecerlos, no es para decir, ay, pobrecito, y por eso mato. No. Digo, esta persona estaba desarrollando o manifestando su psicosis, que estaba todavía disfrazada, disminuida, diluida en otras cosas. Sin embargo, hay una manifestación y dice, es que tengo miedo, o sea, de volverme loco. Ya escucho voces otra vez, y esto también lo expresa. Entonces, tenemos las fantasías de pequeño. Decir, oye, pero todos tenemos fantasías, ¿no? Claro, pero una de las grandes diferencias que hay entre la neurosis y la psicosis es el contacto con la realidad. El decir, esto está en mi mente y es parte del juego y la fantasía, o esto no existe, ¿no? Y lo puedo distinguir. Él estaba muy angustiado porque ya lo fantástico se le estaba invadiendo. Y se estaba perdiendo este límite. Junto con todas estas obsesiones, que aparentemente, como dije hace un momento, serían unas obsesiones neuróticas, no lo son. Es una defensa ante la psicosis. Entonces entran dentro de la rumiación ya psicótica, que quizá no lo estaba pasando bien, pero tampoco podía soltarlas. Pues él, hacia octubre de 1980, viaja a Nueva York ya con la férrea intención de matar a John Lennon. Desiste, regresa a Hawái y vuelve a Nueva York en el mes de diciembre. Él se hospeda en una habitación muy barata en un albergue de la Y, en la calle 63 y Central Park West, muy cerca de los edificios, del edificio Dakota, de los departamentos Dakota. Posteriormente se muda a un hotel Sheraton. Y llegamos entonces a la fatídica mañana del 8 de diciembre de 1980, donde pues va a cambiar completamente el curso de la historia. ¿Pero qué les parece si les platicamos el desenlace de este relato? Y lo hacemos después de una pausa. Efemérides del crimen. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Puedes enterarte de sus atrocidades en nuestro programa número 51. La historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos el caso de Mark David Chapman y el asesinato de John Lennon. Y recordábamos, Lupita, en medio de toda esta mosaico musical que nos ha programado Abel Cobos a lo largo del programa, que Mark David Chapman se mudó entonces al hotel Sheraton en Nueva York y la mañana del 8 de diciembre dejó el hotel, se fue a comprar una copia del Guardián entre el Centeno en una librería porque olvidó la suya. Posteriormente se dirigió al edificio Dakota, que es este lujoso complejo de departamentos ubicado en la esquina de la calle 72 y Central Park Oeste. Por cierto, ahí filmaron El Bebé de Rosemary, para todos que deseen ubicarlo. Posteriormente se unió a varios fanáticos. Había una pequeña multitud esperando a que aparecieran John Lennon. Muchas celebridades vivían ahí en ese lugar. Mia Farrow, Helen Burstyn, varios actores. Era algo cotidiano. No es de que ese día se les ocurrió llegar. Ya estaban así como haciendo guardia permanente los fanáticos esperando a que saliera John Lennon y que les firmara alguna fotografía o algún disco. Alguna gira de repente turística y una persona iba y decía, bueno, quiero conocer a John Lennon, verlo en su edificio. Así como los que de repente van a Nueva York y quieren ver a Woody Allen tocar con su banda de jazz. Sí. Pues igual pagan sus muy buenos dólares por entrar al bar. O los que van a Los Ángeles a ver a Jack Nicholson en la cancha, en los partidos de los Lakers. Pero bueno, Chapman convive con varios fanáticos entonces. Es visto por el portero del edificio Dakota, un hombre llamado José Perdomo, de ascendencia latina. John Lennon y Yoko Ono salieron y regresaron intermitentemente del edificio a lo largo del día. Ellos tuvieron, para empezar, me parece que una sesión fotográfica con esta popular artista Annie Leibovitz, por ejemplo. Luego fueron a grabar a los estudios Record Plant o algo por el estilo, y posteriormente regresaron. Alrededor de las 5 de la tarde, Chapman se aproxima a Lennon y le pide su autógrafo en el disco Double Fantasy. Ese momento es captado por un fotógrafo. Circula en el internet el momento preciso donde Lennon está firmando el disco a Chapman. Entonces está la víctima y el victimario juntos. A mí me parece estremecedor. Cuando la pareja Lennon y Ono regresan alrededor de las 10:49 de la noche, Chapman se aproxima, sale de entre las sombras, toma su revólver Charter Arms calibre 38 cargado con balas de punta hueca. Este revólver lo adquirió en Hawái. y él le dispara, le vacía la carga a John Lennon. 4 tiros aciertan en su espalda y en el hombro. Hay que recordar aquí que las balas de punta hueca, al entrar en el cuerpo humano, garantizan que la bala se va a fragmentar y que va a ocasionar daños más graves, más severos. Decía entonces que le acierta a Lennon en la espalda, en el hombro, secciona su arteria aorta, hay un profundo sangrado en ese momento, comienza a desangrarse, se dice que pierde más o menos el 80% de la sangre de su cuerpo, y él se sienta, Chapman, tranquilamente después de haber cometido el crimen. Se sienta, comienza a leer el Guardián entre el Centeno ahí en la acera, hasta que llega la policía. La policía toma conocimiento de la escena. El portero le gritaba a Chapman: ¿por qué lo hiciste? ¡Vete de aquí! Una cosa estremecedora. Imagínense el pandemonium. Quiero pensarnos en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas para más o menos imaginarme qué tipo de situación se está viviendo. La policía ve que está muy mal herido John Lennon, que no alcanzaría a llegar a una ambulancia. Toma la iniciativa de meterlo en una autopatrulla. Lo llevan con sirena abierta al hospital St. Luke Roosevelt, pero muere al llegar. Él es declarado muerto más o menos a las 11:07 u 11:15 de la noche de ese día. Tenía 40 años de edad. Y con él, bueno, pues muere toda una época y se convierte en este ícono que ya lo era, pero que aquí queda reafirmado. ¿Qué pasa con todo esto, Roberto? Nos estremecemos, nos seguimos preguntando, como sucede en cualquier tipo de crimen, de asesinato, de injusticia, de situación extrema, ¿qué tiene que atravesar la mente de una persona para en una forma tan fría llegar y vaciarle una pistola y matarlo, ¿no? Es también todo lo que hay alrededor. Yo creo que hay una parte indisoluble entre Chapman, que él creó en su mente, y John Lennon. Cuando le firma el álbum, él logra entrar por descuido al edificio y entra, conoce al cuidador de la casa, conoce a John Lennon, que en ese tiempo era muy pequeñito. Al pequeño hijo de John, hasta le estrecha la mano. Le da la mano, en fin, ¿no? Hay toda una serie que dices, bueno, este hombre es muy cínico. Sí, en sentido popular, en términos muy vagos, es un tipo demasiado cínico. No tiene vergüenza, no tiene miedo de Dios, no tiene miedo a nada. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿De dónde viene tanta valentía, tanta osadía, tanto cinismo, no? Yo creo que viene una parte en donde él envidia y admira a este John Lennon. Curiosamente, una de sus primeras fantasías infantiles, así demasiado exorbitante, era esta que les mencionaba acerca de este Dios todopoderoso, en donde ejercía un gran poder entre el poder y el cuidado de la gente pequeña. Aquí podemos empezar a ver estas identificaciones. Él era la gente pequeña y deseaba ser el Dios. ¿A quién puso en el lugar de Dios? A John Lennon, aquel que le reprochaba y le decía, es que cómo es posible que diga que es más grande que Jesucristo. No es posible. Entonces ahí es en donde se crea esta parte del delirio, precisamente en donde él empieza a desarrollar su psicosis, bueno, la sigue desarrollando más bien. Y el delirio que crea es acerca de este Dios John Lennon, en donde él convive internamente, mentalmente, en una ambivalencia. Detesta a John Lennon por haber dicho que era más grande que Dios. Sin embargo, él lo equipara en esta ambivalencia como en un Dios y vive escindido entre vanagloriarlo, por una parte, porque no lo suelta. O sea, sí, ¿cuántos artistas viven sin que sepan que uno existe? Pues N, y John Lennon pues era uno de tantos. Sabía que tenía miles, millones, millones de seguidores, pero no los conocía a todos, era imposible. Entonces, él esta parte de anonimato no la pudo soportar. Al momento de unirse a John Lennon en un cruce mortal, es como una imago parental idealizada. Es también como una parte en donde yo voy a ser grande porque estoy con el grande. Yo no soy nada por mí mismo. Las fantasías suicidas obviamente reflejaban mucho de esta minusvalía que sentía hacia sí mismo, una baja autoestima y toda una parte de agresión que quería llevar y volcar hacia sí mismo. Cuando no lo pudo, concretó también este objeto tan malo, tan desagradable interno, y lo puso en la figura de John Lennon, quien también representaba al padre. E incluso Chapman se esmeró en trazar muchos paralelos entre su propia vida y la de John Lennon. Hay que ver con quién se casó. Chapman se casó con una americana japonesa, con quien se casó John Lennon, por ejemplo. Sí. Podría ser este un punto interesante. Muy interesante, por supuesto, ¿no? En donde se está haciendo toda esta unión. Entonces, fíjate todo lo que fue formando en delirio. Uh-huh. Y además, una de las características que hay a veces en la psicosis es una difusión de la identidad, es una despersonalización. Él firma, inclusive, como Holden Caulfield. Ajá. Uh-huh. Quién es el protagonista de El Guardián en el Centeno. Entonces, él empieza a tener una difusión de identidad muy seria, uh-huh, que trata de amarrarla siendo el gran consejero, después el guardia valeroso, pero que no era ninguno ni otro. Y entonces, su yo simplemente está poco estructurado, se difumina en todos los demás estímulos, el delirio queda completamente basado en la locura del personaje principal de este libro, uh-huh, pone como dios y como repulsión a la vez a este gran ícono de la cultura popular llamado Lennon, y en donde proyecta al padre, se proyecta a él, y entonces hay tal caos, hay tal confusión que lo termina matando. Pues Mark David Chapman fue arrestado inmediatamente. Ya escuchamos parte de la declaración que hizo a la policía después de su arresto. La policía teme que la multitud lo linche, porque obviamente mucha gente enardecida hubiera tomado justicia por propia mano de tenerlo libre. Chapman entonces es procesado por homicidio en segundo grado. Su defensa trató de alegar incompetencia mental, pero el 22 de junio de 1981 el propio Chapman se declara culpable en contra de todos los consejos que le dieron sus abogados. Entonces es sentenciado a 20 años de prisión en agosto de 1981. Actualmente se encuentra encarcelado en el penal de Ática, en Buffalo, en Nueva York. Él está confinado casi todo el tiempo porque se teme que sea agredido por otros internos. De hecho, se teme que su vida peligra fehacientemente, pero es un prisionero modelo. Predica, lee, ve televisión. Él clama haber sido violado al menos en 5 ocasiones en toda su estancia en el penal de Ática, y él dice que está listo para reintegrarse a la sociedad. Él dice que ha tenido mucho tiempo para pensar en lo que cometió y en las consecuencias. Él sabe que merece vivir con esos demonios, que merece vivir con ese infame recuerdo, pero quiere regresar, quiere reintegrarse a la sociedad. Él ha tratado de apelar a su libertad bajo palabra en 5 ocasiones. Siempre se han opuesto a que él salga libre porque se teme que él todavía es un riesgo fundado para la sociedad. Yoko Ono se ha protestado, se ha manifestado activamente para impedir que él salga de la cárcel. Yoko Ono dice: ese sujeto no puede salir. Me causó un dolor profundo al haber atestiguado físicamente cómo mataba a mi esposo. Digo, sí, sí me puedo imaginar la escena, amén de la opinión que mucha gente tiene de Yoko Ono. Es otra cosa. Imagínate presenciar yo no sé si Yoko Ono amaba o no a John Lennon. Era la persona con la que compartía su vida. Imagínense que de repente un cuate sale con una pistola y le vacía el cargador al marido. Imagínense ese cuadro. No puedo imaginar sinceramente el sufrimiento. Su última audiencia de Mark David Chapman fue el 12 de agosto del 2008, apenitas acaba de pasar. Uh-huh. Le denegaron la libertad bajo palabra y su siguiente audiencia será en agosto del 2010. Él técnicamente ya cumplió su tiempo en cárcel, pero los magistrados se han pronunciado porque una persona así no vuelva a salir nunca más a la calle. Sí, porque obviamente, a pesar de todo lo que declararon, de lo que quería su segundo abogado declararlo como incompetencia mental. Sí, yo sí les doy un argumento en cuestión de una situación mental demasiado tensa, precaria, sí, con un rollo de psicosis. Por ahí hubo todo un alegato entre varios psiquiatras, en fin, de que sí era, no era, etcétera. Lleva toda una fila para hablar de la alta posibilidad de diagnosticarlo como psicótico. Sin embargo, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Entonces, ¿sí? Aquí hay uno como para tirar uno de los grandes mitos en cuestión de cuando quieren declarar que no sabían lo que hacían por... Un perro me ordenó matar y todo eso. Todas esas cosas, como lo dijo el hijo de Sam, ¿no? De que es que yo no sabía lo que hacía, es que la psicosis, es que... No. O sea, saben a veces perfectamente lo que hacen. Y aquí hay quizá todo el mundo fantástico, toda la parte delirante. Si hay diferentes tipos de delirios, de alucinaciones, de ilusiones, en fin, habrá que ver el grado. Pero hay personas como Chapman que mantienen un hilo, si quieren, demasiado delgado con este contacto con realidad, que aprenden a diferenciar lo bueno de lo malo, nuestra parte del super yo en cuestión de nuestros valores, juicios, etcétera, y que entonces pueden decir si fue adecuada o no su intervención, su comportamiento, su opinión, lo que sea. Ya lo sabía. Entonces, sí, probablemente esté plasmado como un psicótico. Sin embargo, sí sabía lo que hacía. Ser psicótico, entre comillas, estar loco, no quiere decir que no se sabe lo que se hace. Claro. Y como el crimen también puede ser considerado como una de las bellas artes, merece una mención especial la película Capítulo 27. Esta película, dirigida y escrita por Jared P. Sheffer, retoma los últimos días de Chapman antes de cometer este crimen. Él es encarnado por Jared Leto, este popular cantante convertido en actor que lo podemos recordar en cintas como Requiem por un sueño, La habitación del pánico. Él hacía de Raymond Fernández en Los corazones solitarios. Es interesante el trabajo que hizo este hombre. Se dejó engordar como 20 o 25 kilos para interpretar a Chapman. Es bastante interesante su participación. Muchas personas no alabaron tan entusiastamente la película. Aquí en México tuvo una corrida comercial muy, muy breve. La sí. Titularon El asesino de John Lennon. Ahora en el mes de diciembre ya la están vendiendo por ahí. Pueden comprarla para un ser querido de regalo de Navidad. No lo sé. Pero obviamente este episodio tan triste y tan lamentable ha dado para que el cine tenga de dónde cortar. Sí, y bueno, todo este tipo de situaciones nos deja pensando siempre, ¿no? De obviamente todo lo que genera las figuras públicas y aquello que nosotros no nos imaginamos siquiera en qué se puede enganchar uh-huh. las personas, ¿no? Decíamos hace rato acerca de RBD. Digo, hace unos cuantos meses que dijeron que la agrupación se desintegraba, hubo marchas aquí en el Distrito Federal. Ridículas y pequeñas, pero las hubo. Sí, pero, por ejemplo, pensándolo desde otro ángulo, es ¿qué le representa a estos chicos y chicas que siguen a este grupo? Independientemente si son buenos, malos, regulares, nos gustan o no, es ¿qué le representa que para ellos son importantes? Uh-huh. Que para ellos significan algo en sus vidas. Es esta parte de identificación, pero también aquello que les puede despertar en cuestión interna de la fantasía, sentirse unidos a ellos, querer ser como ellos, querer algo. Algo les están representando, igual que cualquier otro artista o cualquier otra figura pública, ¿no? Los presidentes de cualquier nación, ¿no? Uh-huh. No sé, artistas, por ejemplo, pensando en Hannibal Lecter, representado por Anthony Hopkins, ¿no? Que ha causado toda una controversia, uh-huh. Hay grandes seguidores de él, Jack Nicholson, ¿no? Todo lo que maneja, la gente aficionada a diferentes géneros de cine, lo que van mostrando. Batman, ¿por qué nos gusta Batman? ¿Por qué de repente los vampiros? O sea, hay algo ahí en donde nos engancha con una parte interna de nosotros mismos y que combinamos, proyectamos, depositamos, compartimos o deseamos muchas veces. Y está puesta en esas figuras uh-huh. públicas, sean reales o imaginarias, ¿no? Yo creo que para terminar este programa, Lupita, si te parece, me quiero acordar de una frase que me platicó mi amigo de León, Francisco de León. El poeta no muere, se hunde, pero no muere. Y yo creo que John Lennon para las generaciones actuales sigue vivo a través de su obra, de su legado. Él visualizó en algún momento un mundo sin fronteras, un mundo donde las personas vivían tranquilamente, convivían sin ningún tipo de diferencia, sin ningún tipo de pesar. Y esto precisamente se llama Imagina, y utilizamos esta canción como despedida. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Imagine all the people